Los discípulos de Jesús le piden, Señor, aumentanos la fe. Por supuesto que ellos tienen fe en Jesús, pero hay algo que les ha hecho sentir que su fe es poca y necesita que la aumenten. Es una experiencia que también nosotros a veces atravesamos, la experiencia de sentir que no nos alcanza la fe que tenemos para poder abrazar determinadas situaciones que la vida nos plantea. Y sentimos que nuestra fe nos queda chica o que la vida nos queda grande, como quieran, pero lo cierto es que hay momentos donde la fe más cómoda, más habitual, más ordinaria, la que nos hace rezar y celebrar juntos la Eucaristía, esa fe es puesta a prueba y necesita precisamente una especie de upgrade, digamos, de evolución, de crecimiento, porque no nos basta para poder atravesar momentos difíciles o momentos exigentes de la vida. ¿Qué es lo que habrá llevado a los discípulos a pedirle a Jesús que aumentara su fe? Bueno, justo el momento anterior a este pedido es cuando Jesús les dice a ellos que estén dispuestos a perdonar en un día 7 veces a alguien que te ofendió, que tuvo algo contra vos y las 7 veces te vino a pedir perdón arrepentido. La expresión, por supuesto, de que cada día que alguien vuelva arrepentido 7 veces, las 7 veces hay que perdonar, tiene un carácter simbólico, ya lo hemos dicho muchas veces, el 7 en la Biblia es un número simbólico de la perfección, un número pleno, acabado, perfecto, que expresa en algún punto esto de perdonar siempre. Me gusta esto de que cada día, porque esto se refiere a la vida cotidiana, la vida cotidiana se sostiene con altas dosis de perdón, de humildad para pedirlo y de generosidad para ofrecerlo. ¿Qué quiero decir con esto? Que la vida en este mundo es un placer, es una alegría compartir, nos divierte, nos gusta, la pasamos bárbaro con las personas que queremos, pero es como inexorable, inevitable que cada tanto se produzcan roces o choques, abolladuras del alma, digamos, que nos ofenden o que nosotros provocamos ofendiendo a los demás. Y entonces, por supuesto, en algún punto esto es inevitable. Sería lindo que no tuviéramos nunca que tener que pedirnos perdón. Pero las situaciones se dan. Es como si yo dijera, no sé, sería bárbaro que no hubiera nunca un accidente de tránsito y, bueno, todos tendríamos que manejar de tal manera que no los hubiera. Pero los hay. ¿Y de qué modo reparamos un accidente de tránsito? Bueno, a veces son muy graves y muy reparables, y por eso hay que tratar de no tenerlos. Lo mismo en la convivencia. Sería deseable no tener que pedirnos perdón, pero cuando esto ocurre, cuando hay una ofensa de por medio, bueno, pareciera que el perdón es lo que nos permite restaurar la vida de cada día, la vida cotidiana, y hacer que la vida se encauce hacia adelante. El perdón entonces es un poder. El pedir perdón es un poder. El perdonar es un poder. Nos empoderamos, nos hacemos personas más fuertes para vivir cuando tenemos la humildad de pedir perdón, ¿no? Cuando tenemos la humildad y la generosidad de dar el perdón. ¿Por qué digo que es un poder? Bueno, porque todo lo que ayude a que la vida crezca y salga adelante, eso es un poder. El verdadero poder que tengamos los seres humanos es hacer de la vida algo posible y algo lindo. Y entonces, ya que nos molestamos o chocamos o nos rozamos o nos ofendemos casi inexorablemente, el perdón es justamente pedido y ofrecido, es la manera de poder hacer la vida posible. Es entonces un poder. Pareciera entonces que necesitamos incluir, digamos, dentro de la caja de nuestras herramientas para vivir la vida cotidiana, como en la mochila, ¿no? El kit, no digo de supervivencia, el kit de una buena convivencia incluye, digamos, el aceite, el bálsamo y las curitas que curen las heridas de las ofensas que nos vamos dando unos a otros. Y fíjense cómo sigue el relato de Lucas, donde Jesús propone una parábola de un servidor que cumple sus tareas cotidianas en el campo, arando la tierra, cuidando el ganado, y cuando vuelve tiene que seguir trabajando en casa, sirviendo a su patrón, y que no va a tener un agradecimiento, una recompensa por cumplir su tarea cotidiana, sino que simplemente cumplió con su deber. Escucharlo parece un poco antipático, pero me parece que bien entendido y unido a lo anterior, al perdón como como la herramienta que hace posible el cuidado de la vida, bueno, tiene un sentido esto de que el trabajo de vivir, porque vivir da trabajo, significa que nosotros cuidamos, cultivamos nuestra vida, porque la queremos. Es como cuidamos nuestro jardín y lo cultivamos porque nos gusta, cuidamos nuestra casa y cada tanto la reciclamos o la pintamos, y está bueno porque es el lugar donde vivimos. Vivir es cuidar nuestra vida y la de los otros, y una de las tareas del cuidado de la vida es su restauración por el perdón, pedido y ofrecido. Y entonces, si esta es la tarea, en última instancia, este es el gozo, digamos, gozamos la vida haciéndola más posible, entre otras cosas, con el perdón. No tenemos que, esta es la propuesta un poquito de la parábola de Jesús, no tenemos que imaginar que la vida es una carga pesadísima, un enorme garrón que tenemos que abrazar, que comernos, pero por suerte después en el cielo Dios nos va a recompensar. En realidad, la recompensa del trabajo por la vida es la vida cuidada, la vida misma cuidada es la recompensa. Porque si no, vivimos nosotros amargados quizás durante la semana y nos recompensamos el fin de semana con una sobredosis de placer, de gratificación, suponiendo que la vida cotidiana fue algo duro y algo difícil y no disfrutado. Disfrutamos el fin de semana, no disfrutamos la semana. ¿Qué quiero decir con esto? Que si yo, por ejemplo, como cura dijera, ¿no?, viviera mi sacerdocio diciendo qué garrón ser cura de esta gente, qué sé yo, bueno, pero yo me la aguanto total en el cielo, Dios me recompensa. O vos con tus chicos, criándolos, educándolos, o lo que fuere en la familia, decís, bueno, qué desastre, soy padre de estos hijos, o soy hijo de estos viejos, o mi familia, pero por suerte tengo fe, voy a perseverar para que Dios me recompense. No es así. Me da la sensación de que la vida misma debería ser nuestra recompensa en la medida en que viviéndola bien y cuidándola vamos disfrutando, gozando una vida mejor, porque justamente la cuidamos y la renovamos con un montón de actitudes. La principal, la mayor, quizás la más difícil de todas es la de perdonarnos unos a otros. Por eso es que cuando nos perdonamos no es que alguien nos va a recompensar. La recompensa es vivir reconciliados. La recompensa es vivir no ofendidos, no distanciados, no enojados unos con otros. Bueno, pidamos al Señor que nos dé esta actitud, digamos, de un compromiso cotidiano. Cada día hay que cuidar la vida, la nuestra, el mundo de nuestras relaciones, y esto implicará entonces que seamos personas más hábiles para usar la herramienta del perdón. Quizás es tan difícil pedirlo como otorgarlo. Cada uno sabe qué es lo que le cuesta más, si pedir perdón o perdonar, pero la herramienta del perdón nos empodera precisamente para hacer de nuestra vida algo mucho más llevadero y más vivible.